pero sin poderse analizar. En la política siempre surgen pleitos sin cesar. Unos prefieren la gloria, otros no quieren bajar. Y los que tienen su puesto jamás se conforman con su bienestar. Unos dicen que el pez grande al chiquito se comió. Otros dicen que el chiquito fue el primero que se alzó. Yo en nada de eso me meto, cada cual con su razón. Y que se suba quien pueda, que baje el que quiera, que arriba soy yo. Que todo